Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera! ¡Espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú está la ventana. No mientas. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Estación Cultura Viva. Mi nombre es Estefi Vilca y para mí es un placer compartir con ustedes otro día martes en este su programa. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Jorge. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de música, danza, teatro y literatura. Hoy, como todos los martes, con grandes sorpresas, grandes invitados y por supuesto, gustosos de compartir con ustedes. Sin claro más esperar, sí. Vamos a comenzar con el primer segmento. Antes de eso, vamos a recordarles Perfecto. A todos que nos pueden seguir en las redes sociales como Estación Cultura Viva, en la transmisión en Facebook, en Anda de 40M, Radio Casa de la Cultura, en la aplicación Radio Casa de la Cultura y en la página web. Entonces, vamos con nuestro primer segmento, La Nota Curiosa. Siguiente parada. Estación Curiosa. Arrancamos el programa con nuestra estación, la Estación Curiosa. Y vamos a hablar sobre un proyecto súper chévere que se denomina Reforestemos el Bosque del Chocó. El Bosque del Chocó es uno de los lugares más megadiversos de todo el planeta. Sin embargo, también ha sido víctima de las acciones destructivas del hombre. El Chocó andino es el hogar de miles de especies endémicas que, con el paso del tiempo, se han visto amenazadas por la destrucción del hábitat. Capari Natural Lodge, por estar situado en medio del Bosque del Chocó, comparte la responsabilidad de cuidar esta reserva natural, para lo cual está en proceso de implementar la campaña Reforestemos el Bosque del Chocó, que consiste en recuperar el bosque que ha sido afectado por actividades poco sostenibles como la tala de árboles, agricultura irresponsable, entre otras. Con esta campaña, se busca que las personas que visitan Capari siembren un árbol y así ayuden a contribuir con la recuperación del ecosistema y consecuentemente a la flora y fauna endémicas. Y por supuesto, donde juntos se pueda sembrar mucha vida, mucha más naturaleza y por supuesto se mantenga este hermoso territorio. Para ello y para hablarnos más sobre este proyecto súper, súper chévere, nos acompaña Diego Escobar, a quien damos la bienvenida. Diego, bienvenido a Estación Cultura Viva. Muchísimas gracias, Steffi y Jorge, un gusto estar acompañándoles aquí en su programa Cultura Viva. Para nosotros como Capari es la verdad un privilegio poder promocionar esta iniciativa, que es una iniciativa para reforestar el Bosque del Chocó. Coméntanos un poquito en qué lugar queda el Bosque del Chocó. Bueno, de hecho, Capari es una reserva de biodiversidad que está localizada en el área de San Miguel de los Bancos, en el kilómetro 5.5 vía Valle Hermoso. Acá puedes encontrar 50 hectáreas del último remanente del Bosque del Chocó, pero el Bosque del Chocó como tal se extiende desde el sur de Panamá hasta el norte de Ecuador, podríamos decir. Así que es un bosque muy amplio, pero hay que destacar que nada más del 39% del bosque original sigue en pie. Así que es por esto y también porque recientemente se declaró al Bosque del Chocó Andino como una reserva de la biosfera, que hemos realizado esta iniciativa, que es un programa de reforestación con la idea de recuperar justamente la fauna endémica y la flora endémica. Uh-huh. Diego, háblanos un poquito más sobre la actividad, en qué va a consistir, extendiendo también la invitación al público, háblanos un poco más de fechas, conversamos, ¿ya? Claro que sí. Toda la audiencia está más que invitada a visitarnos en Capari, sobre todo ahora que se acerca el feriado, hay muchos días de esparcimiento que se pueden utilizar para el ocio. En Capari, como les comento, tienen la oportunidad de reconectarse con la naturaleza. A veces pasamos encerrados todo el día en cuatro paredes, así que este es el momento especial y adecuado para reconectarse con la naturaleza. Y no solo eso, aquí vamos a matar varios pájaros de un tiro, entre comillas. Vamos, uno, a divertirnos en Capari, junto con el bosque, con las instalaciones que ofrecemos. De paso, estamos apoyando al turismo sustentable y vamos a apoyar a conservar el bosque del Chocó plantando un árbol. Entonces, la idea es que todos los visitantes que llegan a este lugar tienen la oportunidad de plantar su propio árbol y apadrinarlo de alguna forma. Uh-huh. Y, por ejemplo, para que las personas se enteren, ¿ellos tienen que llevar su árbol o aquí en el lugar se les uh-huh. otorga? Exactamente. Nosotros tenemos un vivero en donde estamos produciendo todos los árboles para que sean plantados por los visitantes. Entonces, sí, no hay problema. Uno puede ir incluso a pasar el día en Capari y como parte de las actividades sembrar el árbol, y así estamos contribuyendo a este objetivo, en que el objetivo final es cubrir 7 hectáreas que de una u otra manera en el pasado han sido afectadas por temas de agricultura, por el tema de la expansión de frontera agrícola, así que ahora queremos recuperarla como les menciono, ya que acá se pueden ver hasta 250 especies de aves, y sembrando las especies endémicas vamos a lograr que vuelvan todas estas especies. Uh-huh. Diego, conversanos un poco más. Esta es la primera edición que ustedes realizan, el primer proyecto. Háblanos de ello y también conversanos si quiénes están atrás de este proyecto, quiénes quizás son uh-huh. empresas privadas que también están participando, la comunidad, uh-huh. cuéntanos de ello. Correcto. Sí, de hecho, Capari es una iniciativa que nació con la idea de apoyar al ecoturismo, al desarrollo sustentable, a la comunidad local. Entonces, este territorio antes era usado para investigaciones biológicas y ahora se lo está utilizando con fines de ecoturismo. Así que, sí, como les menciono, la idea es recuperar toda esta fauna que se perdió en el pasado, y al momento están involucrados, bueno, la comunidad local y Capari como tal, que es una reserva privada. Poco a poco vamos a tratar de que otras personas e instituciones se unan a esta iniciativa. E igualmente estamos tratando de trabajar con instituciones locales, con instituciones educativas que puedan apoyar y lograr este objetivo más pronto. Uh-huh. Coméntenos un poquito, Diego, para las personas que asistan, ¿en este feriado estará abierto los 4 días de feriado? Así es. ¿Sí? Sí, de hecho, nosotros operamos todo el año, así que cualquier persona puede visitarnos cuando tenga tiempo, pero específicamente en el feriado vamos a estar abiertos los 4 días del feriado, y aprovechando, podemos promocionar también, vamos a tener el tema de la colada morada, y pueden elaborar su propia guagua de pan, adicionalmente a todo esto del programa de reforestación. Así que, sí, les invito nuevamente a que nos visiten. La idea es justamente darles una experiencia única en contacto con un escenario único como el Bosque del Chocó. Uh-huh. Precisamente dicen que entre las cosas que uno debe hacer antes de morir es plantar un árbol, ¿no? Así es, sí, entonces, sí, sí, sí. Más que recomendada esta actividad. Así es, y ya, a las personas que ya tienen un hijo, ya cumplieron el objetivo, tal vez escribir un libro va a ser un poco difícil, pero ahora pueden plantar el árbol en Capari. Solo les va a quedar. Exacto. El libro. Exacto, es un Diego, poquito más largo. Para ir finalizando, nuevamente, conversa nos recuerda a la gente el lugar, uh-huh. el lugar, las fechas, redes sociales, contactos. Seguro. Pueden visitarnos en nuestra página web www.capari.com.es, también en redes sociales, en Facebook e Instagram. Pueden encontrarnos como Capari Lodge. Y adicionalmente, si quieren más información para que puedan visitarnos, al número de teléfono 099-710-2127, con un mensaje de WhatsApp o una llamada, o al correo electrónico ventas@capari.com.es, donde podemos darles toda la información necesaria. Así que esperamos con los brazos abiertos a que nos visiten con toda su familia este feriado y cualquier fin de semana. Ya que, bueno, eso también es algo importante. Estamos localizados muy cerca de Quito. Uno tiene que transportarse menos de 2 horas. Estamos a 90 kilómetros de la ciudad. Así que eso también ayuda a realizar la visita. Entonces, amigos, ustedes ya saben, si no se quieren ir muy lejos de aquí de la ciudad, está solamente a 2 horas, entonces van a pasar a realizar unas actividades diferentes, variadas, y más que todo vamos a sembrar y plantar un arbolito para ayudar a nuestro planeta. Así es, Diego, felicitando esta gran iniciativa, estaremos pendientes de cómo se desarrolla. Perfecto. Y como siempre decimos de nuestros invitados, las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas para, por supuesto, seguir dándole seguimiento a los proyectos, dándole seguimiento a las nuevas ediciones. Siempre nos alegramos cuando un proyecto empieza y después se contacta con nosotros y dicen, ahora vamos a hacer la segunda edición. Y decimos como que chévere, se está consolidando todo. Entonces, nuevamente, las puertas están abiertas, estaremos posteando la información en nuestras redes sociales. Estamos atentos a cómo se desarrolla todo ello y, por supuesto, esperamos que nos vuelvas a acompañar. Excelente, así será. Esperemos que vuelva en unos meses y contarles que ya tenemos algunas hectáreas reforestadas. Y seguir invitando al público. Así es, claro que sí. Ahí para que disfruten de todas las instalaciones, aparte del bosque, pueden disfrutar de deliciosa gastronomía en el restaurante. Tenemos, aparte, servicios de spa, de relajación, así que pueden hacer una combinación perfecta entre aventura y relax también. Listo, Diego, te agradecemos mucho por acompañarnos y deseando el mejor de los éxitos en esta actividad. Muchas gracias, David. Bueno, amigos, para continuar, les voy a dar un pequeño mensaje que me llegó este día. Es sobre una ayuda que se está pidiendo. Se necesita 50 pintas de sangre tipo B positivo y O positivo para Cristian Orlando Castillo Sánchez. Él se encuentra internado en el Hospital Militar. Los horarios de atención del Banco de Sangre son de 7 a.m. a 5 p.m. el día viernes, feriados de 7 a 3 p.m. Entonces, amigos, ustedes pueden acercarse al segundo piso del Hospital Militar si poseen alguna de las sangres tipo B positivo o O positivo. Amigos, nos vamos con una canción y ya regresamos con nuestros siguientes invitados. Son ley cuando nos matan y humillan sin entender, cuando el humano es la enfermedad, cuando el temor y el odio son lo normal. ¿Es acaso lo usual sentir temor? ¿Es acaso una regla el violentar? ¿Es mi color de piel o mi condición buena razón para matar? ¿Dónde está el amor y la bondad? ¿Dónde está el sufrido, la solo esclavo del que dirá? una cifra más. Hoy renuncio a ser aquel que se escondió. Hoy levanto mi voz y digo no más. Hoy dejo un tal vez por un jamás. ¿Qué frontera no se puede derribar? ¿Qué palabra no se puede borrar? Más allá del viento, más allá del mar, un abrazo sin terminar. ¿Dónde está el amor y la bondad? ¿Dónde se ha escondido la compasión? ¿En qué rincón se oculta la libertad? Somos solo esclavos del que dirá. Canción a ser voz de aquel que cayó. Levantaré mi grito y diré no, para no entregarnos nunca más a la sinrazón. De vuelta en Estación Cultura Viva, y como lo anunciamos, ya tenemos aquí en cabina nuestros invitados, y para eso vamos con el siguiente segmento, segmento La Voz de tu Artista. Siguiente parada, Estación La Voz de tu Artista. Hoy en nuestro segmento La Voz de tu Artista nos acompañan los integrantes de la agrupación Tempo Sur, también denominado música andina contemporánea. Al calor de las notas alegres y la melancolía de la música propia de nuestra tierra, un 15 de agosto del 2015, un grupo de amigos hermanados por el sentir sudamericano deciden emprender un viaje musical llamado Tempo Sur. En este proyecto reposa la emisión de los sonidos que los caracteriza como latinoamericanos, conjuntando a todos los países y todas sus expresiones musicales, músicos que desde temprana edad fueron influenciados por el folclore ecuatoriano, practicaron con los ritmos propios de las regiones de América Latina y escucharon géneros ajenos a esta parte del mundo, pero no dejaron de ser el sentir musical que experimentaron a lo largo de su vida. Cada uno de ellos encontraron el equilibrio perfecto para proporcionar una muestra musical con sonidos y sentir propios. Tempo Sur, conformado por quenas, zampoñas, que contrastan con la calidez clásica de la flauta traversa, acompañados de la armonía de las cuerdas del charango, guitarra y bajo, sobrellevado por el golpeteo de los tambores y cajones, más la mixtura de voces, crean la fusión musical que los identifica como Tempo Sur. Bienvenidos, chicos, a Estación Cultura Viva. Por favor, nos gustaría que se presenten. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Mi nombre es Byron. Para nosotros, Tempo Sur, es un gusto tremendo el poder estar compartiendo con ustedes estos micrófonos. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto, un placer estar aquí para poder compartirles un poquito de lo que nosotros hacemos. Mi nombre es Margarita Guapaz y soy la flautista y vientista del grupo. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Soy Francisco. anterior baterista, actual guitarrista en estas fechas. Y bueno, felices y contentos de estar hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier, director musical de la agrupación, y pues muy contento de estar esta tarde, casi noche, con ustedes. Chicos, el gusto es estar para nosotros que ustedes están acá. Pero bueno, antes de comenzar con la entrevista, para conocer más de su agrupación, de su propuesta musical, voy a pedirles que vamos a pegándonos todos un poquito más, así como que... Como que nos queremos. Exactamente. Así como para todos que salgamos mediante la transmisión, y también invitamos a la gente que nos escuchan por RadioCC.com, por la 940M, por App Radio Casa de la Cultura y por la transmisión en vivo, que vayan compartiendo, que vayan haciendo sus preguntas, ¿sí? Entonces, chévere, ahí estamos como más juntitos, ¿no es cierto? Chévere, chicos. Bueno, quisiéramos que nos conversen un poco más de la manera en la que nace Tempo Sur. ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, más. Tempo Sur es una propuesta de música andina contemporánea que busca rescatar ciertos... No, más que rescatar, la palabra no está bien dicha, perdón. No es rescatar, sino fomentar, es construir una música ecuatoriana nueva, alternativa, que de una u otra manera atraiga a las generaciones actuales a una forma de... Porque la música andina, más allá de ser música, es una forma de entender la vida, una forma de entender el mundo. La cosmovisión andina es bastante interesante. Entonces, Tempo Sur nace como una propuesta que busca fortalecer esta situación, ¿no? Hace más de 4 años, que, bueno, nosotros nos conocemos de muchos años más, cada uno ha tenido mucha experiencia haciendo música durante muchos años, pero hace 4 años que estamos haciendo música juntos, y pues nace precisamente como una propuesta eso de fortalecer la música andina y de encontrar en el ritmo ecuatoriano cosas que nos vayan hermanando como cultura, como país, como seres humanos. Para que nuestro público conozca el por qué llamar música andina contemporánea. Bueno, realmente tuvimos una larga discusión con respecto a este término, ¿no? Porque si bien es cierto, la música andina se ha mantenido durante muchos años en vigencia. Sin embargo, la terminología contemporánea que nosotros le agregamos es justamente por lo que ustedes mencionaron en nuestra reseña, ¿no? Somos músicos que hemos viajado, hemos estado junto a muchos otros artistas de otros géneros, hemos escuchado música de otros géneros, hemos interpretado música distinta a la que nosotros hacemos. Entonces, lo que hemos hecho es darle un valor agregado a la música, digamos, que ya conocían o que ya se conocía como música andina, y darle ese valor, ese detalle, ese plus que le puede dar un género distinto a la música andina, como por ejemplo, háblese lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a veces combinamos música como el jazz, como el funk, como el rock, como la salsa, bueno, aparte nuestros instrumentos también un poco parten de la, digamos que son un apartado de los instrumentos tradicionales como son el charango y las zampoñas. Nosotros actualmente utilizamos ya teclados, saxofones, bueno, la flauta traversa, que siempre fue un detalle icónico del grupo. Pero sí, estamos en la constancia de ir revitalizando, de ir renovando lo que nosotros hacemos como músicos. Listo, chicos. E igual sería súper chévere que nos conversen cuál fue el primer tema que compusieron juntos, cómo fue ese trabajo en equipo, cómo fue esa química. Cuéntenos más de ello. Bueno, voy a volver a hablar yo. El primer tema que compusimos juntos se llama Más Allá de la Vida. Está en nuestro primer disco y es una letra que la hice yo, y es una reflexión acerca de la inmortalidad, ¿sí? Habla de inmortalidad, habla de trascendencia. Los seres humanos siempre estamos buscando las cosas fuera de nosotros. Es un fenómeno súper gracioso, porque muchas de las cosas que buscamos ya están dentro de nosotros. Ejemplo de eso es la inmortalidad. La buscamos, la inmortalidad, en una iglesia, en una piedra. La buscamos, la inmortalidad, qué sé yo, en una creencia. cuando nos damos cuenta que la verdadera inmortalidad está dentro de cada uno de nosotros, y la trascendencia es precisamente la forma en cómo tú llevas tu vida, cómo dejas y marcas huella en los demás seres humanos. Entonces, bueno, yo llegué, en ese tiempo yo hacía bastante bicicleta urbana, y pues llevé una letra al Javier, que es nuestro compositor. El Javier le puso su añadido, y después pues nos fuimos, cada uno de nosotros, fue la primera vez que tuvimos esa experiencia, pero fue bonito porque a raíz del Más Allá de la Vida nació todo un concepto, ¿sí? Y prácticamente nació todo nuestro primer disco, a partir de esta canción. Después añadimos un poco de composiciones del Javier, cogimos unos temas que para nosotros eran importantes y lanzamos nuestro primer trabajo discográfico. Y fue interesante porque cuando nosotros lanzamos nuestro primer disco apenas llevábamos, ¿qué? Un año juntos, ¿no? Sí, llevábamos un año juntos, casi un año juntos. Entonces, ahí se plantearon y se plasmaron muchas cosas. Y bueno, también fue una de las decisiones del grupo de darle la mayor importancia a la música que nosotros mismos creamos. Genial. Chicos, en esta etapa de creación de su grupo, ¿cuántos discos? Tú nos hablabas de uno. ¿Es el único disco que ustedes tienen o tienen más producciones? Bueno, tenemos otro disco, pero es una compilación de un concierto que dimos en el Teatro México el año anterior. Entonces destacan algunas canciones que si bien es cierto, como dice Byron, está el Más Allá de la Vida, pero ya otro tipo de canciones que hemos venido trabajando ya desde algún tiempo atrás, y pues han sido una etapa bastante bonita, el hecho de trabajar, el hecho de seguir creciendo musicalmente, el hecho de seguir componiendo. Mientras estábamos aquí organizándonos para entrar a la cabina, escuchábamos un tema, el tema Miedo. Coméntenos un poquito sobre este tema, por favor. Bueno, de hecho, disculpen que vuelva a hablar. El miedo es el tema que estamos promocionando actualmente, ¿no? Es un tema bastante fuerte que habla acerca de violencia, habla acerca de injusticia, habla de un poco lo indefensos que estamos los seres humanos ante la realidad actual, ¿sí? Hay frases muy fuertes dentro de la frase, como dentro de la canción, sí, hay frases muy muy fuertes, como por ejemplo el hecho de es mi color de piel o mi condición una razón suficiente para matar, por ejemplo, sí. Entonces cómo mueren alrededor del planeta hombres por el simple hecho de que su color de piel es distinto, o cómo se mata tantas mujeres en el mundo, ¿sí? Por el simple hecho de ser mujeres, ¿no es cierto? Entonces, es una reflexión hacia eso, esta canción. Coincidió, nosotros teníamos previsto un poco lanzarla, pero coincidió con el tema de la revolución, la revuelta que se dio aquí hace 2 semanas, y la lanzamos ahí, pues fue bastante emotivo para nosotros, ¿no? Porque se convirtió en una bandera para mucha gente, muy este lindo tema, sí. Y a raíz del miedo, el miedo que significa vivir en una sociedad en la que, como en el coro hay una parte que dice, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la compresión? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde se ha escondido, no? Entonces, realmente somos tan duros como seres humanos que somos capaces de esconder una cosa tan fuerte y tan decidora como es el amor. Entonces, el miedo es el single que está lanzando una nueva etapa de Tempo Sur, ¿no? Esta nueva etapa que nos hubiera encantado, queríamos presentar otra canción en vivo hoy, que también va a ser parte de nuestro próximo disco. Lamentablemente creo que las condiciones técnicas no lo van a hacer posible, pero queremos ya ir construyendo este nuevo disco de estudio, que lo queremos quizá a mediados del próximo año, quizá a verano del próximo año, ya lanzarlo como una realidad. Hemos ido lanzando cositas, cachitos, este miedo, este pasillo, un pasillo hermoso que se llama Mi Martirio, que también está dentro de este grupo de canciones que ya van construyendo un disco que lo vamos haciendo sin pausa, pero tampoco con prisa, sin pausa y sin prisa. ¿Dónde el público puede escuchar sus canciones? Invitemos a que ellos puedan acceder a sus producciones. Claro, bueno, toda nuestra música, y bueno, parte del primer y el segundo disco, y también el tema del miedo, está en las plataformas digitales, está en Spotify, en Apple Music, en Google Play también, ¿no? Sí. Están todas, búsquenlo como Tempo Sur, síganos, denos el buen like y el buen seguimiento.

estamos de vuelta en Estación Cultura Viva y Byron, no sé si nos puedes comentar un poquito de la canción que acabamos de escuchar. Es precisamente la canción que ya la conversamos hace un rato, ¿no? Es el Más Allá de la Vida, nuestro primer tema, el que un poco habla la reflexión sobre la inmortalidad. Esta canción fue premiada en el año 2017, quedó como mejor canción del año en una radio de acá. Y pues fue muy muy bonito para nosotros porque fue el mismo año en el que la lanzamos, fue premiada, es una canción que nos ha traído muchos gustos. Y como decía el Javier, ya creo que va en la cuarta o quinta versión porque cada vez le vamos cambiando cosas. Es una canción que para nosotros es muy significativa, ¿no? Pero está vigente ahí siempre. Sí, claro, sí, sí, la seguimos tocando todavía. Sí. Bueno, ahora que nos están hablando un poco sobre los reconocimientos que ustedes han obtenido, sabemos que aparentemente son un grupo nuevo que se va consolidando. Convérsanos sobre cuáles han sido los reconocimientos que han recibido y, por supuesto, un poco más sobre sus presentaciones en los escenarios en los que han estado. Conversamos un poquito algo durante la canción, pero háblenos más para el público, ¿ya? Bueno. Bueno, durante estos 4 años que realmente parecen pocos, pero han sido de muchísimo trabajo, hemos estado y hemos sido reconocidos por algunas instituciones, en algunos lugares. Bueno, el primero, más importante para nosotros, que fue esta cuestión del Más Allá de la Vida como canción imprescindible 2017, fuimos también reconocidos como... lo de la plataforma gubernamental, ¿cómo fue? Lectud uno por uno, en el año 2018 igual. Bueno, también hemos ganado, hemos sido reconocidos también en los festivales internacionales que hemos estado, como es el festival Palmira Canta los Andes en Palmira, Colombia, en el festival Quimbaya Los y Folklore del año 2017 también en Colombia. También del festival Voces por Sudamérica en Tulcán, que también es un festival importante de acá del norte del país. Y bueno, una serie de reconocimientos que vinimos trayendo desde México este año, que regresamos de una gira por Zacatecas, donde nos hemos ido a dejar nuestra música lo más alto, y pues seguimos haciendo el trabajo del artista ecuatoriano, ¿no? Que es realmente posicionarse en un medio donde lamentablemente la música copiada está ocupando los mejores lugares, ¿no? Seguimos haciendo la ardua labor de posicionarnos como artistas ecuatorianos con música ecuatoriana, con música hecha, con música propia, y pues ese es nuestro mayor trabajo por el momento. Felicitándoles, chicos, de todo lo que nos han... Claro, en verdad es súper chévere que ustedes han ido con la bandera de Ecuador, estando en escenarios internacionales y representando, por supuesto, de la mejor manera, ¿sí? Recuerden, amigos, estamos junto a los integrantes de Tempo Sur, que nos están conversando sobre sus proyectos, su propuesta musical. A todas las personas que nos oyen por la 940 AM, por radiocc.com, por la app Radio Casa de la Cultura y a través de la transmisión en Facebook. Entonces vamos a seguir conociendo un poco más de ustedes. ¿Qué nos tienen preparado Tempo Sur? ¿Proyectos futuros? ¿Qué se viene? Bueno, se nos viene un mes bastante complicado. No, un mes bonito. Porque tenemos a tope nuestras fechas. Empezamos el 1 de noviembre, vamos a estar en Salinas de Guaranda. Hemos sido invitados a un festival hermoso que se llama el Festival del Queso, ¿sí? En Salinas de Guaranda. 4 años, es interesante para nosotros y es muy, muy significativo el festival, porque fue la primera vez que tocamos juntos, como Tempo Sur tocamos en ese festival. De hecho, el grupo nació precisamente para cubrir ese espacio. Vuelven donde comenzaron. Exacto, va a ser una cosa bien bonita. Vamos a estar este fin de semana, vamos a estar el viernes como parte de esta propuesta, que es una propuesta súper chévere, porque es una propuesta que la hace la gente del espacio, con una propuesta artesanal, donde van a ver sus productos. Salinas de Guaranda es conocida por sus quesos, chocolates. Entonces ellos hacen en la Plaza del Pueblo una cosa bien bonita, bien bonita. Es un festival que va a durar 3 días, nosotros solo vamos a estar el primero. Después de eso tenemos una invitación a a tu cumpleaños. No, después de mi cumpleaños. Después tenemos el 16 de noviembre, vamos a estar en el Teatro México. Vamos a estar compartiendo con los compañeros de Un Solo Canto, con Giovanni Bedón, vamos a estar con los hermanos de Kunturi, en un festival que se llama Un Solo Canto, sí, Un Canto desde el Sur, y vamos a estar pues ahí en este escenario tan querido para nosotros que es el Teatro México. Después vamos a estar en Cuenca, nos han invitado a un festival que se llama Matizando Voces, vamos a estar el 23 en la ciudad de Cuenca. A propósito, una cosa bonita que nos sucedió el año anterior, al final del año ganamos como el mejor grupo de música andina, ¿no? De revelación de música andina en la ciudad de Cuenca. Entonces es una ciudad que nos quiere mucho y allá vamos a volver este 23, vamos a estar en Cuenca. Y después cerramos el mes, el 30, volvemos al Teatro México en el Andes Fest, en la tercera edición del Andes Fest. Vamos a estar con Ñanda Mañachi, con los Inspiraciones, que a los tiempos van a volver a tocar, y con los hermanos de Jiwa, que son los que organizan la situación. Bueno, así va a quedar noviembre. En diciembre tenemos igual otro poco que todavía no me acuerdo muy bien, pero están algunas cosas ahí en diciembre. Y en enero, empezando el próximo año, pues vamos a estar en los carnavales de Nariño, en Colombia, ¿sí? Vamos a estar en algunas localidades. En Nariño tenemos unos grandes amigos, en la ciudad de Pasto especialmente. Entonces vamos a estar en enero por allá. Esto es un poco lo más cercano, ¿no? Lo más cercano. Esperemos que para el próximo año volvamos a salir del país. Tenemos algunas propuestas, tenemos un par de propuestas que las estamos analizando, viendo la viabilidad, porque casi todo lo que nosotros hacemos es una autogestión, ¿sí? Entonces estamos viendo la viabilidad de cuáles nos convienen, qué nos conviene y qué no nos conviene hacer para arrancar el próximo año. Pero el próximo año, una cosa que sí es fija, es que tenemos que lanzar este disco del que les mencionaba. Genial, están con agenda llena, con proyectos, eso es muy bueno. Hablaste algo sobre la autogestión y queremos que nos conversen un poco de ello. ¿Cómo es ha sido el apoyo, primero, de los medios de comunicación? Y segundo, ¿de qué manera ustedes han sabido sobrellevar precisamente esto de la autogestión? Conversanos un poquito más. Bueno, como te decía, ¿no? Para nosotros es una labor bastante dura. Y es una realidad a la que nosotros tenemos que enfrentarnos como músicos ecuatorianos. Y hay que partir de una realidad que realmente la música en nuestro país es una profesión muy poco remunerada y muy difícil, porque prácticamente todo lo que nosotros, hablando por nosotros, hemos logrado durante estos 4 años ha sido por nuestro esfuerzo, por nuestros propios medios. Hay que aplaudir mucho a los medios que nos han abierto las puertas, porque sí, hay muchos medios que nos han brindado su mano para difundir nuestra música, que nos han brindado el espacio para darnos a conocer, ¿no? Porque mientras no nos demos a conocer, pues no nos sirve de nada estar grabando discos y haciendo música si nadie nos conoce, nadie nos escucha. Pero gracias a muchos medios, y uno de ellos es Casa de la Cultura, nos han abierto las puertas para nosotros poder dar esa luz a esto que llamamos música latinoamericana, música andina. Yo soy un músico que tal vez soy el menor de todos estos jóvenes presentes, de estos señores presentes, pero he repasado la música de nuestro país y es lamentable ver cómo se deteriora con el paso de los años. Y no es un mal que tal vez pasamos, exacto, que no es nuevo y que solo pasa aquí, ¿no? Realmente en nuestros países latinoamericanos estamos pasando por un problema muy grave musicalmente, en la que estamos dejando de lado nuestra raíz, nuestra música, nuestra identidad como pueblo latinoamericano. Y en nuestro caso muy particular, un déficit de identidad ecuatoriana. Lamentablemente... el ecuatoriano, o quizás las nuevas generaciones, se sienten poco o nada identificadas con la música ecuatoriana, y eso es un grave problema para nosotros como ecuatorianos, no tener una identidad cultural, una identidad que te digan, bueno, él es ecuatoriano por esto y por esto, y esa es nuestra misión, ¿no? Como decíamos, y como fuimos en una experiencia muy bonita que tuvimos en México, justamente fue el hecho de cantar a todo pulmón la música nuestra, de sentir cómo se nos erizaba la piel cantar un vasija de barro en un país ajeno, y que la gente extraña esta música viera con tanta maravillosidad esto, la música que nosotros interpretábamos. Y entonces sí, esa es quizás nuestra realidad como músicos ecuatorianos, como músicos que autofinanciamos nuestros proyectos, que estamos vigentes porque queremos lograr algo, porque tenemos objetivos, porque tenemos una meta por delante. Javier Romero, sí, ministro de Cultura. Y es verdad lo que tú dices, tienes mucha razón, porque nos dejamos influenciar bastante, al menos en eso de la música andina. Ecuador se ha convertido y se podría decir, chuta, se ha bolivianizado totalmente. Entonces tú te das cuenta. No lo quería decir. Y yo te comento porque, o sea, sé que me van a hablar un montón, pero ponte, yo me fui de viaje a Bolivia y a Perú por ver, o sea, ver esta cultura y ver. Y es muy diferente. Y tú te das cuenta, o sea, tú aquí en un desfile y yo caes en cuenta y aprendes a apreciar lo tuyo. Y me fui al Carnaval de Oruro y no vi una sola danza de otro país más que no sea Bolivia. Me fui a Perú y no vi San Juanito, un Tiraimi. Entonces ahí es que estamos haciendo por nuestra música y cómo estamos desconstruyendo, más que todo. Estamos un poco sacando de contexto esto. Entonces sí es muy importante comenzar a tratar de juntar y comenzar a formar otra vez las bases sobre la música ecuatoriana, porque es extensa. Hay grupos de allá que en cambio quieren hacer San Juanitos. Sí hay grupos de música, pero no tienen como que la esencia, no tienen el ritmo, no lo tienen en la sangre. Entonces ahora también es algo bueno acatar. Hay otro problema que no es solamente el hecho de que nuestra cultura se haya bolivianizado o peruanizado, sino que y también me van a matar por lo que voy a decir. El nivel, la calidad de música andina que se presenta en nuestro medio, discúlpenme compañeros que me están escuchando de pronto, pero es extremadamente triste, es pobre. No nos esforzamos por ofrecer un producto de alta calidad y propio, si no nos esforzamos por estudiar, por aprender. Muchas veces muchos compañeros músicos aprenden a tocar una zampoña a la semana, ya quieren formar un grupo y ya lanzarlo al mercado, y empezamos a tocar gratis en un lado, en otro lado. Esto le hace un daño a nuestro medio tan tenaz. Yo creo que el medio de la música andina y latina y folclórica, como normalmente se le llama, que quizás somos el más desunido de todos los medios que tenemos, ¿no es cierto? Y lo que tú decías, la importancia de volver a lo que realmente somos. En verdad, el tema da para hacer un debate, y creo que hay que plantearlo en el programa, sería muy interesante. Aquí también hay un segmento que se llama Pienso, debate y luego existe, así que vamos a hablar. Podemos venir. Sí, está bien. Bueno, amigos, para ir finalizando el programa, porque el tiempo siempre nos queda muy corto, vamos con... hay algo que nosotros denominamos el termómetro Estación Cultura Viva, en el cual ustedes van a tener que respondernos y darnos respuestas cortas, precisas y concisas a lo que les vamos a preguntar, ¿sí? Entonces acercamos ese micrófono también y vamos a hacer un programa que estuvimos recién, que casi la pobre Margarita Guapa sale golpeada. No, vamos, entonces la primera pregunta es, en una palabra describa lo que significa la pasión por la música para ustedes. Comenzamos desde allá, en una palabra. Una palabra. Una sola palabra. Y no pueden repetir, así que todos muy pendientes de que no decidan. La pregunta. En una palabra, describan lo que significa la pasión por la música en sus vidas. Amor. Ah, lo mismo. Sí. Sentimiento. Vida. Entrega. Perfecto. Si fueran una canción, ¿cómo se llamarían y por qué? Swing, porque en serio bailo demasiado. Margarita, porque es una linda flor y me llama así. Es bien difícil la pregunta. Porque, o sea, una canción para mí es una cosa, es un mundo entero. Yo quizá, si yo me llamara una canción, ¿cómo me llamaría? Me llamaría Contracorriente, porque muchas veces lo que yo digo, lo que yo hago, casi siempre genera una controversia, un debate, alguna cosa. Entonces, Contracorriente tal vez me llamaría. Carcas, ¿cuál de Carcas? Yo, Yo. Bueno, yo sí soy muy muy arraigado a la música andina, ¿no? Quizás yo me llamara, mi canción de mi vida se llamara Viaje por Latinoamérica, porque si bien es cierto, hago música andina, pero me gusta la música de toda Latinoamérica y la interpreto y me gusta y todas esas cosas. Listo, chicos, siguiente pregunta. Si tuvieran que elegir solo una canción para interpretar el resto de su vida, ¿cuál sería y por qué? Vasija de barro. Sí. ¿Por qué? Porque quiero que me entierren en una vasija como... pasados muertos. Si quieres te vas a hacer el favor ahorita. Y queda guardado y registrado. Claro. Vamos a regresar a los archivos de casa. Yo la tengo clara. Hay una canción de Víctor Heredia que a mí me encanta y que se llama Coraje. Sí, es una canción que es súper fuerte y habla sobre el no ser conformistas. Entonces yo me identifico mucho y habría que cantarla 100 veces siempre. Margarita. Una canción que se está cocinando, que es una canción que mi papi le hizo a mi mami. Entonces esa canción me gustaría cantarla toda la vida. Hay una canción que se llama Volarás, del grupo Illapu. Esa canción realmente me encanta, me fascina, y su mensaje es el que más me abraza con. Por eso yo pienso que esa sería mi canción de toda la vida. ¿A qué persona quisieran cantarle por última vez? No diga eso. No. ¿A quién? A mi mamá. ¿Qué? Sería calle, ¿no? Muchas gracias. Quisiera cantar a mi vieja. Sí. Siéndote muy franco. Margarita, tres chicos. Por eso es del termómetro. A mi papá, ya que él me inculcó la música desde muy chiquita y le debo todo lo que soy a él. Yo a la última persona que le cantaría sería a mi esposa, porque a pesar de que somos muy dispares en el tema artístico, quizá es la única que realmente entiende lo que yo hago, pero desde otro concepto y desde otro punto de vista. A mi abuelita por parte de mamá. Ella ha sido quien me ha empujado siempre sin condiciones y sin ningún, digamos que sin ningún prejuicio, hacia la música. Le mando un abrazo muy grande. Chicos, el tiempo se nos... va terminando y vamos. Se nos fue volando. Con Cristian Reyes. Un saludo a los amigos de Tempo Sur. Hola, Cristian. Hola, Cris. Saludos. Feliz cumpleaños atrasado, Margarita. Un abrazo. La vio ayer, no le pudo decir. No me dijo nada. Gracias, Cristian. Eres el colmo. También tenemos a Germán Arias. Saludos. Y Alex Ríos. Un saludo, Alex, hermanos de Alexita, Tempo Alexita, Sur. Permítame, dos segundos. Claro. A mi ñaño, que es de mi ñaño mayor, está de cumpleaños el día de hoy. Mamielita nos está escuchando. Ñaño, eres el mejor. Sí, Mamielita está de cumpleaños el día de hoy. Eso. Abrazo. Un saludo para la lista 21, ¿no? Del colegio. La lista 21 del Colegio Técnico Don Bosco de la Kennedy. Eso. Ojalá gane. Bueno, chicos, vamos a recordarles un poquito al público dónde los pueden encontrar, números, escuchar, para que estén pendientes. Ya, a los fans. Primero, en Facebook estamos como Facebook/ Tempo Sur 2015, nos pueden encontrar. Nos pueden buscar en YouTube como Tempo Sur Ecuador, en nuestro canal están todos nuestros temas. También nos pueden buscar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera, en todas las plataformas. Y también estamos en nuestra página web, que es temposur.wixcom.com/temposur, así es, y al 0984-255-363 para cualquier contratación, cualquier serenata, cualquier fiesta de divorcio. Chicos, felicitándoles, deseándoles el mejor de los éxitos, que sigan llevando la bandera de Ecuador y la música de Ecuador por lo más alto. Siempre yo sé decir que los artistas cumplen una función tan bonita en el mundo, que es llegar a sanar mentes, corazones y almas. Y sigan ustedes con la música siempre, chicos, y las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas para ustedes. Gracias. Sí, chicos, gracias por darse tiempo de venir, y pues esperamos su siguiente producción. Aquí estaremos. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en un siguiente programa de Estación Cultura Viva.